Ya, matando instrumentales de mixtape. El batallón BK. No deje que nada ni nadie se interponga en lo que tú quieres. Si ponemos nuestra mente y corazón, nada es imposible. Ya, Vivo la vida sin parar y a nada. Para el final, nada me voy a llevar. Vivo la vida sin parar y a nada. Que me gusta, de qué vale tu paso por ella si no la disfruta. Es ir atrás de un sueño sin doblarte con pasión. En cada paso que dé, pon el corazón. No te puede detener que nadie te diga qué hacer, porque todo se puede conseguir con empeño y con fe. La doña dice, este muchacho le cogió con ser rapero. Mira, tu primo es doctor y ya está haciendo dinero. Que le preocupa cómo quede cuando ella se vaya. Prometo que antes de eso le compro una casa en la playa. No es que sea soñador, es que en mi equipo yo tengo el mejor jugador, Jesucristo el Señor. Para mí es simple matemática, como lo ve. Porque si dicen que la vida es una, entonces no es tres. Hasta que lo haga en grande, seguiré siendo el loco. Con el mic en la mano, tranquilo, no me sofoco. Vivo como quiera, sin dañar a nadie, hermano. No me afano, al final me van a comer los gusanos. Y sé que esto no es en vano, con el apoyo de todos los soldados, el batallón va a lograrlo. Vivo la vida sin parar y a nada. Total, al final, nada me voy a llevar. Vivo la vida sin parar y a nada. Vivo la vida sin parar y a nada. Total, al final, nada me voy a llevar. Vivo la vida sin parar y a nada. La vida se ha encargado de enseñarme a poner lo material y el orgullo un lado. Que por lo único que seré recordado son mis ideales, ese es mi único legado. Respeto a quien me respeta, por eso vivo enfocado en mi meta. Pa' mientras pase el tiempo, al que dijo que no se podía con mi éxito, poder darle una galleta. Hago lo que quiero hacer, sigo como Balaguer, me arriesgué. Que me imponga, no me deje. La muerte es lo único seguro, no hay nada que perder. Si tú no crees lo tuyo, nadie lo va a hacer por ti. Yo estoy puesto pa' mí. Lo que quiero, sé que lo voy a conseguir. Si tú no crees lo tuyo, nadie lo va a hacer por ti. Yo estoy puesto pa' mí. Lo que quiero, sé que lo voy a conseguir. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Big K, el de la greña. Eso es así. Matando instrumentales de mixtape. El batallón G-Boy. G.O.P.C. Edgar Reyes. El Canario. Julito en NYC. Nadie puede detener esto. Yo voy a mí. Yo contra todos. Mi clan contra todos.